pueblos, viva la América unida, viva Venezuela libre, viva mi patria querida, viva la paz de los pueblos, viva la América unida. ¡Viva Venezuela, caracha! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, 2 de febrero de 2017, Día de la Candelaria. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles. Aquí es bien patriota, bolivariano, zamorano, robinsoniano, joven estudiante del Colegio Universitario de Caracas, así es, y futuro un trabajador social. ¡Luiger Loyo! Ese es mi muchacho. Y pensar que yo lo conocí chiquitico. Era un muchachito cuando empezó a trabajar aquí en la ventana. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuchos, buenas vibras, esta servidora Enza García. Y abrimos con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Francisco Pacheco, Daniela Cabello y otros. ¡Viva Venezuela! Oye, qué sentimiento tan patriota el del día de ayer ante este espectacular desfile cívico-militar para celebrar los 200 años de Ezequiel Zamora. Sí, señor, el general del pueblo, Ezequiel Zamora, aquel que dijo, tierra y hombres libres, oligarcas temblad. Sí, señor, oligarcas temblad. Ese Zamora que recientemente fue vilipendiado por alguien que definitivamente tiene problemas mentales, de verdad. No me gustaría hablar de demencia senil porque eso es algo muy serio, ¿no? Las personas que tienen familiares con ese trastorno lo pasan muy mal. Yo pienso que, bueno, puede que lo que tenga el señor Ramos Alú sea un trastorno narcisista de la personalidad, algo así. Pero bueno, tenemos que el diputado Henry Ramos Alú empezó a decir cosas espantosas. Ezequiel Zamora, un desflorador de niñas de 12 años. Bueno, en esa época, a esa edad era que las casaran. Era normal que desfloraran a las niñas de 12 años. Si no, preguntémosle a nuestra abuelita a qué edad se casó. Preguntémosle a nuestra abuelita. Es más, todavía. Yo tuve compañeros de universidad cuya madre se casó a los 14 años y no porque estuviera embarazada, porque tuvo a su primer hijo a los 18. Pero hace 50, 60 años la mujer se casaba entre los 13 y los 15 años, ¿no? Entonces, bueno. Pero más allá de eso, más allá de que si desflorador de niñas de 12 años, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, dijo que era un asesino, un vagabundo. Oye, pero se le olvida que Carlos Andrés Pérez creó una universidad llamada Ezequiel Zamora y que Carlos Andrés Pérez lanzó una serie de decretos para reivindicar la figura de Ezequiel Zamora, que por supuesto no ejecutaron, sino que lo vino ejecutando Hugo Chávez Frías, quien realmente conocía el pensamiento y el sentimiento zamorano. Entonces, de verdad que me reí muchísimo anoche viendo a Diosdado Cabello, que lo vi hasta el final, y bueno, después estaba con los ojos pelados sin sueño. ¿Cómo hice para ver con el mazo dando hasta el final? Bueno, como era feriado, me eché una siesta en la tarde. Aguanté hasta casi la 1 de la mañana con el mazo dando, y después estaba pues con los ojos como dos platos pelados, eso sí. Bueno, no disfruté muchísimo el programa y sobre todo cuando Diosdado Cabello hablaba de el vicepresidente de Colombia. Es que de verdad que sus expresiones salían, pero desde lo más profundo del alma. Y por supuesto también se me aguó el guarapo viendo los videos del comandante Chávez, ¿no? Cuando el comandante Chávez pasó por el silencio y vio que debajo de unos cartones estaba durmiendo alguien, dijo, para el carro, aquí está durmiendo un ser humano. No podemos pasarle por delante sin darnos cuenta, como si no existiera ese ser humano que está allí. Y se bajó y estuvo compartiendo el café con dos menesterosos. Y eso no era show, eso venía del corazón del comandante Chávez. La bandera estaba en el programa La Bandera de Génesis. Esa niña con cáncer que le entregó la bandera al comandante Chávez y que el comandante Chávez dijo que esta niña me partió el corazón y la bandera que ella me entregó será mi bandera hasta el último día de mi vida. Y estoy segura que así fue. Ese comandante Chávez que abrazaba con tanto amor a esa pequeña, ese comandante Chávez que no le importaba que un niño pequeño le metiera en la boca una galleta masticada. Y decía, fíjense ustedes qué generosos son los niños que se quitan la comida de la boca para dártela. Y el capitalismo nos transforma en egoístas. Ese Chávez amoroso, ese Chávez grandioso, ese Chávez extraordinario, ese Chávez que, bueno, un día como hoy, inició hace 18 años el proceso de transformación social en Venezuela, jurando sobre una moribunda constitución. Un 2 de febrero, el 2 de febrero de 1999, el presidente Hugo Chávez tomó posesión y lo primero que hizo fue ejecutar su principal promesa, que fue el convocar a una asamblea constituyente. Recordemos que el comandante Chávez ganó el 6 de diciembre de 1998 las elecciones con un 56,20% de los votos, lo cual representó el mayor porcentaje de voto popular hasta ese momento. Juró delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, dijo el líder bolivariano en el acto de juramentación en el antiguo Congreso Nacional. Ese día anunció la convocatoria a un referendo para elegir una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de redactar una nueva carta magna basada en los principios republicanos y de soberanía del libertador Simón Bolívar. Con motivo de esta fecha, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que tras 18 años de la Revolución Bolivariana, es mucho el camino que hemos recorrido, pero es más largo el sendero de victorias, triunfo y conquistas que aún le esperan a los hijos de Bolívar, y con el legado del comandante Chávez lo lograremos, escribió el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Facebook. Así que un día como hoy celebramos los 18 años de la toma de posesión del comandante Hugo Chávez Frías, de nuestro Chávez amado, de nuestro Chávez adorado, que cosa que lamentablemente algunas personas no lo entienden, porque las contaminaron de tanto odio que fueron incapaces de ver el amor tan grande que Hugo Chávez sentía y sintió hacia su pueblo. Un amor que la expresidenta de Costa Rica, en un foro para hablar mal de Chávez que se organizó en Colombia, con Moisés Naín, Felipe Calderón, Yayar Gaviria, y estaba esta señora, Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica, dijo: no se puede negar, y no lo niego, el gran amor que Hugo Chávez sintió por su pueblo, un amor sincero. Ahora ella dice que ese amor nos asfixió, bueno. Pero hasta ella, que es de derecha, reconoce el amor sincero que Hugo Chávez sintió y siente desde donde está, por este pueblo y por este país. Lamentables las declaraciones de Felipe Calderón, que decía, bueno, porque él se escudaba con una cruz y una constitucioncita. Esa constitucioncita se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la primera cuya Asamblea Constituyente fue elegida por el voto popular y la primera votada por el voto popular en Venezuela. Todos somos la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos representa a todos y a todas. Así que bien bueno, y cómo le calza el apodo que hace años Alberto Nolia, el conductor de los papeles de Mandinga, le puso a Felipe Calderón: fecal. Claro, Andrés Manuel López Obrador le decían AMLO por sus iniciales, y Felipe Calderón pues tiene las iniciales que se adecúan a su persona, fecal. Bueno, vamos revisando las informaciones. Bueno, recordemos ese monumental desfile del día de ayer. El presidente Nicolás Maduro señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se reencontró con las banderas anticolonialistas, antiimperialistas y antioligarcas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha asumido hoy en día su carácter zamorista y antioligárquico. Recalcó que la oligarquía odia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la patria, al pueblo y a los libertadores, sino recordemos y veamos esas lamentables declaraciones de Henry Ramos Alup. Este odio de la oligarquía permitió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haya construido su propio camino, reencontrándose con las banderas anticolonialistas, antiimperialistas y antioligarcas. Maduro destacó que la Revolución Bolivariana ha permitido que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana elaborara su pensamiento, conocimiento y doctrina militar propia, inspirado en los libertadores y el comandante Hugo Chávez. Mencionó que Chávez fue un líder venezolano, latinoamericano, caribeño y de la humanidad, por lo que hoy es y será el líder de la esperanza de los pueblos que sueñan con la libertad, la igualdad, una nueva sociedad, una vida de dignidad y de respeto. Asimismo, invitó al pueblo venezolano a prepararse para celebrar los 25 años del 4 de febrero de 1992, el Día de la Resurrección de los Gigantes, al tiempo que anunció que este año será decretado como el año de la recuperación del liqui-liqui como vestido nacional, lo que permitirá su recuperación como símbolo patrio. Bueno, el liqui-liqui, que es un traje, siempre ha sido muy elegante, ha sido usufructado recientemente por la gente de la MUD, ¿no? Sobre todo por Freddy Guevara, en la toma de posesión, cuando ellos fueron a asumir sus curules en el año pasado. Pero bueno, el liqui-liqui es el traje nacional, es un traje sumamente elegante, al extremo, además del el sincero sentimiento que Gabriel García Márquez sentía por Venezuela, que vivió muchos años aquí y calificó a Caracas como una ciudad maravillosa. La verdad que el texto de García Márquez sobre Caracas es conmovedor. Además, pero es un traje tan elegante que García Márquez fue a recibir el premio Nobel vestido con un liqui-liqui. Liqui-liqui, un traje que me trae gratos recuerdos. Mi padre se mandó a hacer su liqui-liqui, un liqui-liqui negro precioso se lo hizo. Precioso, y con ese liqui-liqui fue velado y cremado, como un venezolano de pura cepa, aunque nació cruzando el charco, por allá en un pueblo llamado Hellín, en La Mancha, la tierra del Quijote. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, por allí nació mi padre. Pero velado y cremado con la ropa típica del país que le dio la vida, que él soñó y que le dio tres hijas y muchos momentos de felicidad y una revolución. La revolución que le abortaron cuando era un niño en la Guerra Civil Española, el fascismo, la vivió aquí en Venezuela y murió con la esperanza de que estaban llegando tiempos mejores para esta patria. Otro recuerdo personal que tengo del liqui-liqui. Bueno, cuando me casé, el que se casó conmigo, mi actual ex esposo, se vistió de liqui-liqui, igual que los niños del cortejo. Para que vean que ese sentimiento patrio, pero está bien arraigado, caracha. Así que bueno, excelente que se rescate el liqui-liqui como vestido nacional. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la gran causa de este siglo para el pueblo venezolano en unión cívico-militar es lograr la independencia económica definitiva. Al respecto, declaró que Venezuela cuenta con todas las riquezas y las potencialidades para la construcción de un nuevo modelo productivo justo, igualitario, eficiente, eficaz, de la mano del pueblo trabajador. La independencia económica es el centro de nuestros esfuerzos, defendiendo la dignidad, la soberanía, la independencia política, la integridad y la unión nacional, la paz, la democracia, defendiendo al pueblo todos los días. Bueno, estas fueron parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. También se reinauguró la Casa Natal de Ezequiel Zamora y tres obras de infraestructura en Cuba, el lugar de nacimiento de Ezequiel Zamora. Varias obras de infraestructura se inauguraron este miércoles 1 de febrero como parte de la celebración de los 200 años del nacimiento del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora en la ciudad de Cuba, cuna del prócer, ubicada en el municipio General Rafael Urdaneta, estado Miranda. Destacan la reinauguración de la casa natal de Ezequiel Zamora, la renovación integral de la Plaza Zamora, el Boulevard Bicentenario y el Parque Monumento a Paula Correa en Cuba, capital de la jurisdicción del Eje Mirandino Valles del Tuy. Los actos estuvieron a cargo del actual ministro para la Educación, Elías Agua Milano, y el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla. Así que bueno, de rindiéndole honor al general del pueblo soberano. Y bueno, ya también dijo el presidente Nicolás Maduro en el Bicentenario de Zamora que el pueblo sigue el camino de sus héroes y será victorioso, y eso lo hemos visto. A pesar de un pueblo que ha jugado a la desestabilización, ya sea por ambición, por falta de conciencia, pero tenemos un pueblo noble, sin distingo de partidos políticos, tenemos un pueblo noble que sale a la calle a trabajar todos los días, que cree en Venezuela y que no ha caído en la trampa de la violencia. Así que tiene toda la razón el presidente Nicolás Maduro. Y hoy tenemos otra efeméride, y es que el Sistema Nacional de Orquestas celebra desde hoy su 42º aniversario y se ofrecerán conferencias, conciertos y conversatorios. Bueno, abrimos la ventana hoy con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, ¿no? Que forma parte de este sistema. Con todo el sabor de la sonoridad venezolana, así celebrará el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela su 42º aniversario. La programación para celebrar el legado del maestro José Antonio Abreu abarcará una serie de conferencias, recitales, conciertos y conversatorios en los núcleos del programa musical ubicados en todo el país. La celebración aniversaria estará centrada en el programa Alma Llanera, que este 2017 cumplirá 5 años como una iniciativa del sistema para el desarrollo, el estudio y la difusión de la música folclórica venezolana. El maestro Eugenio Carreño, coordinador nacional del programa Alma Llanera, dijo que la programación aniversaria abarca unas 2.200 actividades que tendrán lugar en los 440 núcleos del sistema ubicados en todo el país. En Caracas, confirmó Carreño, la celebración comenzará hoy con un ciclo de conversatorios sobre diferentes temas, con la participación de especialistas y agrupaciones musicales. Todos estos encuentros se llevarán a cabo en la Sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, hoy a las 4 de la tarde. Hoy el conversatorio lleva por nombre Consideraciones en torno a la historia del arpa en Venezuela y el joropo, con la participación de Fernando Guerrero y el ensamble Los Bogados del núcleo de Lídice. Son las 10:24 minutos y ya llegó el momento de hacer una pausa y nos vamos, ya que estábamos recordándonos, celebrando esa venida, esa llegada, esa toma de posesión del comandante Hugo Chávez Frías, pues, y recordando esos momentos tan entrañables de ese gran ser humano, de ese gran líder, de ese gran maestro que fue Hugo Chávez. Nos vamos a la pausa con Omar Acedo y Chávez seguirá contigo. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez. Tus manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino.

36 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos Escape, el imperio que era, caerá algún día. Algún día. Bueno, informó Diosdado Cabello que enviará misiva al presidente Trump exigiendo que regrese el dinero de los venezolanos que los venezolanos corruptos se llevaron a Estados Unidos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, informó este miércoles que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para exigir que sea regresado a Venezuela todo el dinero que se llevaron los corruptos y ladrones producto del robo al pueblo. Así lo indicó durante la transmisión de su programa con el mazo dando número 143, transmitido desde el cuartel de la montaña 4 de febrero en la parroquia 23 de enero, donde reposa el cuerpo del comandante Hugo Chávez Frías. Yo me enteré que el presidente nuevo de los Estados Unidos iba a eliminar el financiamiento a las ONG. Aquí hay bastantes que reciben financiamiento. Los puedo anotar en la carta. Yo voy a hacer esa carta pidiendo que este señor regrese el dinero que se llevaron los corruptos y los ladrones. Dijo en ese sentido que algunos personajes de la oposición se postularon para firmar también la carta, frente a lo que invitó a estos representantes de la derecha a realizar otra misiva a título personal y no a firmar en esta por demagogia. ¿Por qué van a firmar con nosotros? Firmen ustedes su carta y se la mandan al señor Trump si quieren para ver si es verdad. Aquí no se van a meter por demagogia. Nosotros lo vamos a hacer porque queremos exigir que nos devuelvan esos reales y nos manden a los ladrones para acá, que investiguen al que tengan que investigar, llámese como se llame, y lo manden para acá. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, hija? Dios te bendiga. Es la señora Irma de Quinta Crespo. Amén. ¿Cómo estás, Irma? ¿Cómo anda todo? Bueno, quisiera que estuviese mejor de lo que está. Mira, Elsa, estoy llamando para hacer una denuncia gravísima. Mira, tengo un familiar grave, una sobrina. Y la hemos, no, la primera la pilotearon por todos los hospitales. Ay, qué broma. Es una cosa horrible. Uh-huh. Logro que me, después que me guindo a pelear con un doctor el jueves en el hospital de un universitario, me la dejan. Después de que eso fue así como una batalla campal. Mira, Elsa, mi sobrina está muriéndose. Y la tenían abajo, no nos han hecho nada, no han dicho de todo y todo. ¿Y ustedes cuál es la denuncia? Los doctores de la UCB tienen encerrados a los chicos de medicina integral. ¿Dónde está el director de ese hospital, Elsa? Es una cosa horrible. No hay nada, mañana no se ven otra cosa. En el hospital Pérez Carreño, tú sabes que hay un hombre que es una basura, eso no tiene otro nombre. Está parado en el baño y te cobra 50 orillas para entrar al baño. ¡Qué horror! Eso, escríbelo y vayan y véanlo, amigos. No hay nada. En el hospital universitario llevaron antier las cosas, tenemos que comprar todo. Y tú sabes una cosa, Elsa, que se dotan y se roban, y los enfermeros en la noche, y los camilleros, y toda esta gente venden las cosas y los insumos en la noche. Eso está lleno de vigilantes, qué sé yo. Eso no hacen nada. Mira, Elsa, te digo que con dolor hemos pasado todos estos días llorando. No hace nada, tenemos que sacarse los exámenes fuera, que nos cuestan un realero. Estamos esperando que nos hagan una resonancia magnética desde el viernes. Conseguimos el contraste antier, no nos lo han hecho. Hoy nos dijeron que para las 7 de la mañana, ya no dejaron para las 7 de la noche. Esa es una cosa. Yo quiero que esta renuncia le llegue a la ministra de Salud. Bueno, es que de hecho la actual ministra de Salud fue directora del Hospital Clínico Universitario. Mira, Elsa, aquí tiene que pasar algo, aquí tienen que, no hay que cortar cabeza, meterle las manos, los ganchos, a todo este poco de sátrapa asqueroso. Sí. ¿Cómo juegan con la salud humana, vale? Con la vida juegan. Una muchacha de 41 años, con 4 hijos. ¿Tú sabes lo que me dijo el doctor a mí el jueves pasado cuando llegué yo desesperada al hospital? Está colapsada, Elsa, le han descubierto un tumor. Ay, Dios mío. En el cerebro. Elsa, ¿tú sabes lo que me llevara por una clínica? Yo le dije, claro, porque los ladrones como tú. No. Exacto, pero seguro que ese trabaja en una clínica también. A lo mejor te da la tarjetica, mira, y te doy un descuento. Oye, una cosa que te voy a decir, amiga. Me paro ahí afuera a conversar con una gente y me voy al restaurante. Que es una porquería, las ratas caminan por todas partes. Y una galleta de soda, te cuesta 500 bolívares. ¡Ah! Un café de 2.000 bolívares. Ahí no hay nada que tú no puedas comprar. En serio, yo lo que te voy a decir que descubrí yo ayer. Los médicos se traen a sus pacientes de las clínicas Caracas, del centro médico. Claro, cuando se les acaba el seguro, si le caíste bien al médico, te lo llevan, ¿no? Cirugía plástica, bypass gástricos. Que, ojo, yo no te digo que no se necesiten. Pero el que tenga para pagar eso. No, pero eso ha pasado siempre. Médicos privados que trabajan en hospitales y si tú le caes bien como paciente, te dice, bueno, pero te puedo operar en el hospital. Y se lo ponen todo, tú sabes, más facilito que al resto. Una cosa, tú vas allí desesperada, amiga, no hay nada. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde estamos? Mira, en esta desesperación, yo no me imagino. Yo oía que la gente hablaba, no, y yo pensaba que era cosa de actual. No, pero ¿para qué hospitales? Tú llegaste a ir al Vargas, al Domingo Luciano. Al hospital Vargas no nos dejaron, en el hospital Mitral no nos dejaron, en el hospital Pérez Carreño te dije que vi esa cosa horrible, ni le pusieron la mano encima. Porque, y por último, antes yo la saqué el jueves, la saqué, mira, a la fuerza de la casa, no hay sillas de ruedas, no hay 90, te digo una cosa, amiga, ay, que alguien haga algo, amiguita. Porque los pobres somos los que estamos pasando la mal, pero mal, porque si uno... ¿Aló? Caramba, se cortó la llamada, pero esto es terrible. O sea, esto es terrible, pero aquí vemos también descomposición humana. Descomposición humana, llegar al extremo de cobrarle a la gente 50 bolos para entrar en un baño. Que en el clínico universitario cobren 500 bolívares por un paquete de galletas de soda. Que la gente lleve los insumos para sus pacientes y que el personal de enfermería se dedique a venderlo en las noches. ¿Qué es eso? Y ahí hay parte de responsabilidad, o que bueno, que queda esta denuncia ante el Ministerio de Salud, pero también, ¿qué está pasando con la UCB? La UCB también es responsable de eso, eso es un hospital-escuela. ¿Dónde están los valores que se enseña al personal que allí trabaja, que allí está estudiando y al personal que allí trabaja? ¿Qué papel juega el rectorado de la UCB allí? Es terrible. Y otra, ni una cosa que, bueno, me lo ha dicho Sonia Vasconcelos, pero bien rodilla en tierra. A ningún paciente lo pueden rebotar de un hospital. Y el truco, por lo menos el truco para el Vargas, no digas que vienes remitido de otro hospital. Entra por emergencia y no digas que vienes remitido, porque si no, te rebotan. Y si se ponen cómicos para aceptarte al paciente, pedir hablar con el director del hospital, que se llama Iván Muro. Pero ya está bueno, y está bueno del maltrato. Por eso, cuando decían la semana pasada que no, que los funcionarios públicos tengan que ir a los hospitales, es que los primeros que tienen que atenderse en hospitales son los médicos, las enfermeras y sus familiares. Esos son los primeros que hay que quitarle los seguros y que se atiendan en los hospitales, porque así no tendrán más remedio que tratarnos como seres humanos y no como basura. Que esa es la impresión que dan, no todos, pero muchos profesionales de la salud del sistema público, que se agarran de la gratuidad de la salud para guisar y para robar y sabotear y llevarse los insumos a las clínicas privadas. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Aló? Ajá, buenos días. Oye, ajá. Gumercindo Buitrago. Hola, ¿cómo estás, Gumercindo? Bien, oye, dale, qué broma con esta otra. Sí, vale. ¿Qué está pasando con esta señora? Lo que decíamos la semana pasada, exactamente. Ellos tendrían que ir allá y, como tú dices ahorita, que sean los mismos empleados de los... Que esos sean los primeros, para que veas que empiezan a tratar bien a la gente, pues están tratando a su mamá. Exacto, pero no al hospital donde ellos trabajan, sino uno bien lejos donde no los conocen. Exacto. Irlo rotando y cambiando, pues, como paciente. Es lastimoso, ¿verdad? Eso es bastante fuerte. Todo eso que ella plasmó allí es una milésima parte de lo que está pasando en esos centros de tanta vagabundería por parte de la gente, que es el mismo pueblo. Es lo que uno no entiende, es el mismo pueblo. El mismo pueblo. Si tú me dices... Son personas que tienen cargos y, bueno, y la burocracia. No, es el mismo pueblo. Un camillero no vive en el Lagunita Country Club. Una persona que trabaja, inclusive hay que revisar las concesiones que se le dan a esa gente para los restaurantes, para los... Claro. No puede ser un café le esté costando una persona 2.000 bolívares. Donde yo trabajo, el Don Café cuesta 2.000, 300. ¡Qué barbaridad! Tiene que decir que eso es una clínica privada. Uh-huh. Otra cosa, pero es una cuestión donde va el pueblo. Pero igual, o sea, 2.300 bolívares, un café, eso es una aberración. Exacto, es una cosa bárbara, pero si tú la pones, si es un hospital público, imagínate tú, ese pueblo contra pueblo, lo que siempre hemos dicho. O sea, uh-huh. Dice que no le enseña nada los valores que debe tener una persona. Bueno, esa, aparte de esto, quería decirte que ayer estuve, tú sabes que cuando estaba andando la película, yo no estaba en la casa. Ok. Un amigo me llamó, me dijo, van a dar la película a las... A las 6. A las 8 de la noche era la primera, era el faltado el primer horario. Después el presidente dijo que en cadena nacional para que los niños lo vieron temprano a las 6. Uh-huh. No estaba en la calle. Bueno, entonces cambiando la radio, tratando de escuchar ahí la película. No, es que no era obligatorio, o sea, las radios no tenían por qué pegarse porque por radio no se puede escuchar una película, o sea, se hace pesado. Sí, la tenía a 102.3, Salsa Caribe la tenía, yo la venía escuchando, pero en un momento había muchas cosas que no se podía, o sea, tenía que hacerse. Entonces la cambié y me topé con Éxitos, una emisora Éxito. Uh-huh. En radio y estaba, imagínate tú, Nelson Mocaranda y Naceli, la que trabaja en portada. Ajá. Espacio, ¿no? La cola infeliz esa que iba. Y resulta que tenían un entrevistado allí de apellido Teherán, que es lo que me acuerdo del apellido, todo el nombre me acuerdo del apellido, cómo pronunciaban de el prócer, el Zamora. O sea, tergiversando todo lo que estaban haciendo ayer, que ese era un maniático, porque que lo tenían que ver desde el punto de vista no como un prócer, sino como una persona que inclusive tenía esclavos. Lo que dijo Ramón Ayuso, que también... Que San Ros lo desmontó por completo. San Ros agarró y dijo, mira, yo leí el libro que dijo Ramón Ayuso y en ningún momento dice eso. Exacto. O sea, que el hombre rebuzna y van los acólitos a rebuznar. Si hay algo que tiene la derecha es que no conoce nuestra historia. Entonces es fácil que rebuznen. Y entonces también decían, hablaban sobre la película de Miranda, también Miranda entró, lo metieron en esa licuadora de odio para hacia nuestros héroes nacionales. O sea, son personas que no conocen nuestra historia, que nunca se interesaron en conocer nuestra historia por su propia cuenta y tampoco permitieron y ni reclamaron que se les contara la historia como es. Uh-huh. Miranda, el de Ezequiel Zamora, solamente como cuatro líneas pequeñas, aparecieron en los libros de quinto grado, creo que era, de sexto grado ya no lo volvían a nombrar. Eso es lo único que yo conocía de Zamora y de otros héroes nacionales. Fue con Chávez que salieron tantos héroes y tantas heroínas y nuestros aborígenes se convirtieron en héroes como realmente tienen que ser. En cambio, esto trata de taparle esto de la historia, no les conviene a ellos. Porque ellos dicen, bueno, una de las frases que él dijo fue, ellos tratan de justificar con lo que está pasando ahora con lo que pasó antes. O sea que el contar la historia es llenar de odio al pueblo hacia la gente que está por la historia. Hacia nuestra historia y hacia nuestro país. Exacto. Porque si no conocemos y amamos nuestra historia, jamás nos podremos enamorar y querer y defender esta patria. Y esas son las personas que de pronto tú la ves por la calle con una camiseta que dice Superman o Batman. Uh-huh. Exacto. Sino eso. Me llama la atención que ahorita, a raíz de Zamora, hayan salido tantas personas hablando de Zamora, o sea, desmontando de Zamora, hablando en contra de este héroe nacional, cuando en realidad no lo conocen, no conocen a Zamora, y entonces tienen que ponerse a leer la historia. Y como tú decías, de Fabricio Ojeda, un detalle que él sí dijo, que estoy de acuerdo, y me acordé de ti cuando él lo dijo, el tal Terán, es que a Fabricio lo llevaron al panteón como un guerrillero. Yo me acordé de ti cuando tú dijiste que tenían que la imagen de guerrillero, como tú dijiste que había sido como guerrillero, fracasó. Claro. Pero no como presidente de la Junta Patriótica ni como el héroe que fue el que en definitiva derrocó a Pérez Jiménez. Entonces ese es un llamado también que se le tiene que hacer a los medios públicos. Claro. Lo que pasa es que me decía un historiador amigo mío que el error fue que el discurso que construyó el Estado sobre Fabricio Ojeda fuera para la izquierda y no para los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela. Y que es por donde yo dije, es reivindicar y decir que Fabricio Ojeda, este era el Panteón Nacional, fue por la lucha contra Pérez Jiménez, porque fue el presidente de la Junta Patriótica, porque fue el que se la jugó junto con los jóvenes de la época aquí en Venezuela para derrocar a Pérez Jiménez, mientras los otros estaban vendiendo la patria en Nueva York y regresaron acá como los padres de la democracia. Sí, exactamente. Entonces, tú como directora de la emisora, uh-huh, tenemos ese compromiso también nosotros los usuarios. También el compadre, no lo conozco, pero me atrevo a llamarlo compadre Kichi Castelo, que tiene una tremenda manera de escribir. Tienen que reconstruir entonces a Fabricio Ojeda totalmente, integralmente, no solamente como guerrillero, sino también como... el periodista y el presidente de la Junta Patriótica. De la Junta Patriótica y todo lo que luchó. O sea, es una... ¿cómo se llama esto? Cuando hay un error, es una corrección que tenemos que hacer para nosotros sobre Fabricio Ojeda, para que la gente no vaya a decir, bueno, ya llevaron un guerrillero para allá, ¿y ahora qué se le ocurrirá llevar? ¿Entiendes? Porque eso fue lo que dijo la Celi, no me acuerdo el nombre ahorita, que es la que trabaja en Portada, que hace el programa con Bucarán. Entonces, bueno, ahí le dejo esa, y la verdad que me causó bastante dolor lo que dijo la señora sobre los hospitales. Un abrazo, sí, de todas maneras. Un abrazo grande, querido Gumercindo. Cuídate mucho. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Bueno, mira, ratificando lo que dijo la señora sobre lo que está pasando en los hospitales. Uh-huh. Es grave. Eso es una realidad. Ella no está diciendo nada que no sea del otro mundo. Hay una gran falta de valores, de ética, de mucho. No vamos a meter a todos. Claro, no, es que no hay que meterlos a todos. O sea, para la muestra un botón, ahí estás tú que estás tendiéndole la mano a todo el que lo necesita. Y no solamente eso, Enza, fíjate, eso que ella dijo de las galletas, allá, no, eso sucede en todos los cafetines de todos los hospitales. Vente un día al cafetín del Hospital Vargas y pregunta por los precios para que tú veas que te vas a quedar loca. Nosotros, el personal que trabaja aquí, o sea, yo no puedo desayunarme ahí porque esos son unos precios, imagínate, inalcanzables. Y lo que tiene que hacer es la gente irse de nuevo al Ministerio de Salud, porque lo que está sucediendo es muy grave en cuanto a la atención de los pacientes, en cuanto a los medicamentos. Es muy grave, pero muy grave. Alguien tiene que tomar el toro por los cachos, Enza, porque están sucediendo cosas muy graves. Eso no es mentira cuando la gente dice, mira, se ha muerto tal o cual persona por falta de un medicamento. Eso no es mentira. Uh-huh. Está sucediendo. Está sucediendo, y eso tiene que llamarnos a la reflexión, eso tiene que prender las alarmas, porque con la salud no se puede jugar. Entonces, los familiares de los pacientes, yo entiendo la angustia que tiene la señora de que tiene su familiar en ese estado, que es una persona joven, de que la ruleteen por todo. Eso no puede ser. Eso no puede seguir sucediendo. Se está yendo de las manos a los ministros que están llegando de salud la atención de los pacientes. Y mira, y existe, o sea, existe un código de ética. Claro. Y existe un colegio médico. Lo que pasa es que son todos, a mí que me disculpen, pero muchos de ellos son una cuerda de sinvergüenza. Así es. Pero este tipo de profesional de la salud que maltrata al paciente, que le niega la atención a un paciente, que lo pelotea, es para que le retiren la licencia, para que lo expulsen. Así es, pero eso tiene que haber una mano fuerte dentro del ministerio, dentro de las autoridades, para que le pongan coto a esto, porque esto no puede ser. Esto no puede seguir sucediendo. Y entonces, mira, sí, es sumamente grave lo que está pasando en cuanto a la salud. Que parece, fíjate que yo tengo familiares que trabajan en grandes farmacias, Enza, y fíjate, ya hoy es 2 de febrero. Las droguerías y los laboratorios no han surtido a las grandes farmacias de medicamentos. No hay un solo antibiótico en las farmacias, no hay medicamentos que son esenciales, no los hay. Y entonces esto, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato a esto, Enza, porque te lo estoy diciendo con propiedad, esto está grave. La salud está grave otra vez, y parece que lo estén haciendo adrede. Yo no sé quién es la mano peluda que está detrás de todo esto, pero en cuanto, mira, ya tenemos suficiente con aguantar lo de los alimentos y ahora también con la salud. Es una cosa terrible. Te lo digo con propiedad, Enza, esto está muy mal.

Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Traje típico, presidente Maduro decretó el 2017 como el año del liquiliqui. Informó Diosdado Cabello, tomarán acciones legales por serie colombiana El Comandante. Unión de Esfuerzos, ministro Adán Chávez, sostuvo reunión de trabajo con equipo del Congreso de la Patria, capítulo Cultura. Literatura, editorial El Perro y la Rana, presentó el libro Ezequiel Zamora y la Rebelión Popular, 1846-1847. Para celebrar legado del maestro Abreu, desde hoy inician actividades del 42 aniversario del sistema. Llaman a participar, se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de la Fundación CELAR. En Cuba, Estado Miranda, fue reinaugurada Casa Natal de Ezequiel Zamora y otras obras de infraestructura. Séptimo Arte, más de 10 películas latinoamericanas participan en los premios Goya 2017. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura el Día, les informó Lisder Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Uf! ¡Qué tema! ¡Qué pieza! ¡Qué música! ¡Qué vieja más buena! Con la música que marcó un hito y lo mejor de la música contemporánea. ¡Qué vieja más buena! Con Gonzalo Valery. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Géneros contraculturales. El punk. El punk es un género que se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente. En sus inicios, el punk era una música muy simple y cruda, a veces descuidada, con melodías simples y de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas, poco controladas y ruidosas, pocos arreglos e instrumentos, y, por lo general, de compases y tempos rápidos. A finales de los años 60, una corriente de jóvenes de Inglaterra, Estados Unidos y otros países consideraban que el rock había pasado de ser un medio de expresión para los jóvenes a una mera herramienta de mercado y escaparate para la grandilocuencia de los músicos de ese entonces, alejando la música de la gente común. El punk surgió como una burla a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión social y cultural. Como movimiento contracultural, las letras del punk revelaban su ideología anarquista, que malinterpretada por los grandes poderes, la sentencian como la ausencia de normas y directrices en una sociedad, cuando su verdadero significado es la oposición y abolición del Estado, entendido como un gobierno, y por extensión, de toda autoridad, jerarquía y control social que se imponga al individuo, por considerables, indeseables, innecesarias y nocivas. El anarquismo se centra en los individuos y en la crítica de su relación con la sociedad. Su objetivo es el cambio social hacia una futura sociedad, en palabras de Pierre-Joseph Proudhon, sin amo ni soberano. Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un pueblo multinacional, harto de tanta lotería nuclear, conservadores en conserva y caduca, harto de chulos de uniforme, harto de ti. Alba Ciudad, 96.3 FM,

espera. La humedad bajo sus cejas junto al río se secó. Hace 12 minutos de la mañana escuchamos a Radio Proyecto, una agrupación de Yaracuy, Tierra en los Pies. Y bueno, ya que estamos hablando de Tierra en los pies, ayer fue el bicentenario del nacimiento de Ezequiel Zamora, Tierra y Hombres Libres. Y para hablar sobre este personaje tenemos con nosotros al historiador Félix Ojeda. Él es compañero del Centro Nacional de Historia. Bienvenido, Félix, a La Ventana. Muchísimas gracias, Enza. Feliz día a todos los que escuchan Alba Ciudad 96.3. Encantado de estar aquí. Yo me siento de la casa, yo me siento, claro, de Alba Ciudad. Casa. Sí, aquí estuve llevando también un programa, La Historia Insurgente, ajá, durante más de un año. Así que bueno, encantado siempre de estar en esta cabina. Qué bueno, Félix. Félix, bueno, tu especialidad como historiador es el siglo XIX y has tenido una semana bastante movida por esta semana zamorana, ¿no? Haciendo diferentes trabajos, entrevistas, foros. Entonces, bueno, háblanos. ¿Quién fue Ezequiel Zamora? Mira, Ezequiel Zamora es la figura más destacada de la lucha social en Venezuela, para mí, hasta la llegada del comandante Chávez. Es decir, prácticamente unos 150 años o más, donde Ezequiel Zamora para mí es el precursor de la lucha social en nuestro país. Hay quienes se han referido a José Tomás Bóves, ¿no?, por la rebelión popular de 1814. Uh-huh. Pero ya desde el mediados del siglo XX ya habían quienes habían levantado la voz diciendo que realmente el gran precursor de la lucha social en nuestro país, el de la democracia social, era Ezequiel Zamora. Entre ellos, por ejemplo, te puedo decir Mario Briceño Iragorri, quien uh-huh. escribió un artículo sobre la historia independentista y republicana de Venezuela, y él destaca la participación de Ezequiel Zamora como uno de los grandes fundadores de la democracia social en nuestro país. De modo que para mí ese es Ezequiel Zamora, el hombre que luchó contra un sistema opresivo, explotador, que todavía perpetuaba la esclavitud aún después de 16 años de haberse logrado la independencia, a partir de 1830 ya consolidada un poco más la República de Venezuela. Pasaron hasta 1854 que se abole la esclavitud. Pero en el año 1846 y 1847, Ezequiel Zamora se levanta en armas con un pueblo acompañado de campesinos, esclavos, siervos, porque esta era una Venezuela semifeudal, uh-huh. Todavía esas relaciones de la producción agraria eran bastante severas, los trabajadores vivían presos prácticamente en las haciendas. Entonces todo esto genera un gran descontento, además de las políticas que tal vez hoy pudiéramos definirlas como neoliberales, que en aquella época se estaban implementando por parte de los gobiernos de José Antonio Páez, Carlos Sublé, es decir, del gobierno conservador, que era el que manejaba desde la oligarquía los lazos del poder, porque José Antonio Páez era solo una figura ahí acompañante. Claro, ¿y por qué? ¿De dónde viene Zamora? ¿Por qué Zamora se rebela en contra de este sistema? Bueno, se rebela por la situación en la que se encuentra Venezuela. ya a mediados del siglo XIX o incluso un poco antes, muchos militares que habían luchado en la guerra de independencia resulta que fueron traicionados por los grandes caudillos como José Antonio Páez, porque ¿qué ocurre? Que el Libertador decreta una ley de repartimientos en la que dice que, bueno, todas aquellas propiedades que sean expropiadas, confiscadas al enemigo o a aquellos realistas que han logrado emigrar del país, tenían que pasar a manos de quienes habían sacrificado su vida y su lucha en aras de la independencia. Quienes estaban en esos ejércitos decían, bueno, una vez que ganemos la guerra, pues me van a dar mis tierritas, voy a tener mi casa, voy a poder... Y se encontraron que lo dejaron embarcadísimo. Embarcados, y resulta que no solo es que lo dejaron embarcados, es que fíjate, sucedieron dos fenómenos bien importantes. El primero es que resulta que cuando estos realistas comienzan a llegar nuevamente a Venezuela después de la guerra, en vez de confiscárseles las tierras, lo que hicieron fue volverles a entregar las propiedades. Y los realistas volvieron, me entero. Sí, sí, muchos, muchísimos, muchísimos. De hecho, eso fue todo un problema. Eso fue todo un problema. Ya a partir de 1826 ellos comienzan a regresar al país. Rafael Urdaneta le advierte por ahí por 1828 a José Antonio Páez, mire, usted está permitiendo que esta gente vuelva a entrar al país. ¿Te imaginas que volviera Patricia Poleo y toda esa gente? Bueno, así mismo era lo que estaba sucediendo. Mientras aquí todo el mundo estaba enfrentado a una guerra, ellos se fueron y después regresaron los grandes propietarios y lo que hicieron fue reclamar su propiedad. Y José Antonio Páez, en vez de ponerse del lado de quienes habían dado todo para luchar en aras de la independencia, resulta que se alió con estos emigrantes que estaban llegando otra vez y que eran realistas. Lo que pasa es que, bueno, ya decía, bueno, yo ya soy terrateniente, sí. Cantó ópera, me gustan los motetes y bueno. No, pero es que él además se vio muy beneficiado, porque entonces resulta que las pocas tierras que lograron confiscarse al enemigo y que algunas fueron entregadas, o él las acaparaba, o él a precios de gallina flaca resulta que terminaba comprándoselo a los campesinos que no tenían los recursos con que entonces realizar la siembra. Y finalmente terminó convertido a mediados del siglo XIX en el hombre más poseedor de propiedades agrícolas en el país. Y así como él, entonces un cierto grupo de hombres que había estado a su lado también hicieron lo mismo. Entonces José Antonio Páez lo que hizo fue componerse entonces al lado de la oligarquía, y esta oligarquía además estaba concentraba dos sectores. El primero, el de los grandes terratenientes, y el segundo era el de los comerciantes, es decir, lo que hoy pudiéramos llamar los empresarios, que vienen echando broma ya pues desde hace bastante tiempo en nuestro país. Entonces emiten unas nuevas legislaciones, porque una vez que Venezuela se separa de la Gran Colombia en 1830, había que establecer un nuevo congreso, unas nuevas leyes para la nueva república, y todas estas leyes lo que hacían era favorecer a estos dos sectores, o a los comerciantes o a los grandes terratenientes. Se establece la ley de Esperiquita, se establece la ley del 10 de abril de 1834, que eran leyes usureras. Es decir, si tú me debías una plata a mí y tú no me pagabas en cierto tiempo, yo podía expropiarte a ti tus propiedades y después rematarlas. ¿Qué sucedía? Que una vez en el remate, yo llegaba y las compraba. Entonces, además de un deudado, quedaba sin propiedades. Y esto afectó a muchísimos habitantes del interior del país. Claro, bueno, eso es lo que pasa actualmente en España. Exacto. Y es lo que pasaba antes también. O sea, exacto, que tú agarrabas y tú no pagabas la hipoteca, te quitaban el apartamento y lo remataban. Y usualmente el que iba a rematar el apartamento le daba el pitazo a sus amigos para que lo compraran a precio de gallina flaca. Claro. Entonces Ezequiel Zamora, que obviamente era un hombre con sensibilidad hacia los padecimientos del pueblo, con un alma revolucionaria, se percata de toda esta situación. Traía conocimientos, conocía algunos de las obras del pensamiento socialista utópico europeo, había tenido algunos conocimientos por parte de su cuñado Juan Casper, había estudiado en la Escuela de Primeras Letras de Caracas, funda una pulpería en la que llegaban constantemente los periódicos, y a partir de 1840 se funda el periódico El Venezolano, que comienza entonces a ser de oposición al gobierno conservador, pero de parte de la misma oligarquía. Es decir, la oligarquía se divide en dos, en la conservadora y en la liberal. La liberal. Ahora, la liberal era un poco más reformista. Clamaba porque se aboliera la ley del 10 de abril de 1834, pensaba que había que ponerle un control a los bancos, pero realmente el tema de la tierra no lo manejaba. De hecho, las dos grandes consignas del Partido Liberal eran alternabilidad política, es decir, cuando tú te salgas me monto yo, y la otra era respeto a la Constitución de 1830, que era una constitución oligárquica, donde solamente votaban los grandes propietarios, era muy excluyente, y esa era entonces la gran defensa que tenía el Partido Liberal contra el Partido Conservador. Ezequiel Zamora va mucho más allá, radicaliza un poco más el discurso, y entonces incluye el tema de la igualdad y el tema de la lucha por las tierras y la distribución equitativa de los recursos. Entonces, ese es Ezequiel Zamora, un hombre que se sensibiliza por la situación que está padeciendo Venezuela en ese momento, intenta por la vía democrática participar de ese proceso de cambio que él quiere implementar. El Partido Conservador le hace trampa en 1846, él se había lanzado como elector en el Villa de Cura por parte del Partido Liberal, el Partido Conservador le hace trampa, lo sacan de la lista de electores y finalmente entonces, luego de todo este fraude que se hace a nivel nacional en las elecciones por parte del Partido Conservador, no le queda otro recurso que levantarse en armas. Esto lo que quiero que la gente entienda es que Ezequiel Zamora no se levanta solamente por un tema de que sí, vamos por las tierras. Es que además había toda una política fraudulenta por parte del Partido Conservador. No respetaba la democracia, okay. Bastante parecido a lo que ya estamos acostumbrados los venezolanos de hace unos 20 años para acá con lo que ha estado haciendo la derecha. Uh-huh. Entonces, Ezequiel Zamora, esa es, digamos, de manera general las causas que lo llevan a levantarse en defensa de los campesinos en 1846-1847. Luego, Zamora es apresado, le dan sentencia de muerte corre con la suerte de que termina el periodo presidencial de Carlos Sublet y llega el de José Tadeo Monagas, quien había llegado a las elecciones del año 46 amparado por José Antonio Páez, y cuando llega entonces gana la presidencia, se le voltea a Páez. Okay. Él prácticamente lo traiciona y en vez de aliarse con los conservadores se alía con muchos liberales y conmuta la pena de Ezequiel Zamora por 10 años de cárcel. O sea, ya no era pena de muerte, sino 10 años de cárcel. Lo que pasa es que Zamora logra fugarse. Y luego que se fuga, entonces José Tadeo Monagas sencillamente decide dejarlo libre. Y Ezequiel Zamora se suma al ejército liberal de José Tadeo Monagas y ahí estará hasta 1858, en que el gobierno de los Monagas finalmente cae, luego de una década. Y llega Julián Castro a la presidencia, que se vuelve entonces un gran conservador, se alía con los conservadores y comienza a perseguir a los liberales, emite un decreto de expulsión de Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora y otros líderes federalistas. Y desde Curazao, ya en el exilio, es cuando se prepara entonces la conspiración y la puesta en marcha de la guerra federal, que arranca precisamente ahorita, ya nos aproximamos, el 20 de febrero de 1859, y ya es un Ezequiel Zamora un tanto diferente al del 1846-47, porque luego de esos 10 años en el ejército de Monagas ya tiene una instrucción militar más formada. Ya no es solo de las lecturas, ya no es tanto un autodidacta, sino que ya trae 10 años de formación militar. Se mete entonces en la guerra federal, logra ser el gran general del pueblo soberano, el valiente ciudadano, lo declara la ciudad de Barinas. Y es cuando viene la batalla de Santa Inés, que es una de sus estrategias más brillantes, una batalla estudiada en muchísimas academias militares por cómo se realiza, ¿no? Cómo Zamora establece esa estrategia. Son vencidos los conservadores, aunque no del todo, y ahí entonces Ezequiel Zamora decide avanzar desde Barinas hasta San Carlos. Y una vez que está en San Carlos ya, que está sitiando la ciudad porque todavía estaban los conservadores dentro de ella, recibe ese balazo que finalmente, ¿quién mata a Ezequiel Zamora? Bueno, no, que si vino del Partido Liberal o que si vino del ejército conservador, realmente a mí me da lo mismo, o sea, Ezequiel Zamora lo mató la oligarquía. Y no solo lo mató físicamente, sino que se quisieron encargar de sepultarlo de la memoria del pueblo y que aquí no supiéramos quién era Ezequiel Zamora, y cuando los libros hablaban de Ezequiel Zamora, se referían a él como un bandido, como un cuatrero, porque la historia entonces, luego de la Guerra Federal, en 1863 termina la Guerra Federal, la escribieron, fueron los vencedores. Y muchas de las hazañas y de los proyectos sociales que había establecido Ezequiel Zamora, sencillamente se ocultan. De ahí entonces es que el presidente Chávez logra darse cuenta de todo este contenido social. Bueno, que de hecho el árbol de las tres raíces, el pensamiento de Zamora, el de Simón Rodríguez y el bolivariano. Exactamente. O sea, el chavismo se nutre del pensamiento zamorano. Por Bolívar tenemos la independencia, la soberanía, y el tema de la igualdad y la integración de Simón Rodríguez, la formación, la educación como una manera de revitalizar entonces la ciudadanía, y por supuesto Ezequiel Zamora el contenido social, el contenido hacia los más explotados, los más humildes, los más pobres. De modo que esa trilogía es sin duda pues una de las cosas que más supo rescatar el presidente Chávez de la historia. Y que bueno, nosotros de manera humilde desde el Centro Nacional de la Historia estuvimos acompañándolo en ese trabajo y desde el Archivo General de la Nación. Y bueno, estamos conversando con el historiador Félix Ojeda. Félix, una de las cosas que, bueno, esa derecha heredera de José Antonio Páez ha estado diciendo es que, bueno, que Zamora era un esclavista, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Era cierto que él tenía, era cierto que Ezequiel Zamora tenía esclavos? Mira, él llegó a tener en algún momento de su trabajo como comerciante de ganados, de cueros, sí, un pequeño número de esclavos, de los cuales después logró liberar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Pero eso fue antes de que se aboliera la esclavitud? ¿O? Antes de que se aboliera la esclavitud. Incluso antes de que Ezequiel Zamora incursionara en la política. Ezequiel Zamora era un hombre, o sea, era como del llano. Era como si hubiera heredado a sus esclavos de su papá. Sí, y era un hombre del llano que acostumbraba a las faenas duras, rudas, y que, bueno, en ese momento tampoco era el hombre que pensaba ser el gran revolucionario, sino que era un hombre adaptado a la dinámica propia del país, haciendo de comerciante de ganados, ganándose la vida para él, para su familia, para su señora madre, Paula Correa, a quien defendía capa y espada. A Zamora amaba muchísimo a su madre, y era la persona que se encargaba entonces de los gastos de su familia. Y en esa dinámica, pues, Zamora tuvo algunos trabajadores para las faenas agrícolas y del campo. Exacto, ¿no? Y que bueno, que no era que el tipo traficaba esclavos y tenía grandes cantidades de esclavos, y eso fue antes de la abolición de la esclavitud. Y otra cosa, que cuando se decreta la abolición de la esclavitud, hubo muchos esclavos que no querían ser libres. Sí. Porque tenían miedo, o sea, tenían miedo que iba a ser de ellos, que les iba a dar de comer, que si iban a conseguir trabajo, que si no iban a conseguir trabajo, o sea. Claro, porque hay que también ubicarse en la época, ¿no? Claro, porque es que además la dinámica que se está planteando a partir de ahora es netamente capitalista. O sea, no es que se está pensando en abolir la esclavitud, ay, para que esta gente sea libre y bueno, darles más felicidad. No, es que se está más bien, la abolición de la esclavitud se corresponde con una medida capitalista. Resulta que a los grandes terratenientes les interesaba más, sobre todo a los del sector del café, les interesaba más contratar una persona para ciertas faenas durante cierto tiempo, a tener una persona los 365 días del año, que en algunas ocasiones las tenía ociosa porque no había siembra. Entonces era una dinámica la de la abolición. Y había que alimentarla y alimentar a los muchachitos. Claro, la abolición de la esclavitud se da como una dinámica que favorece a los grandes terratenientes, que favorece al comercio. No se está pensando en medidas filantrópicas de darle un respeto y una dignidad a estos grupos humanos, sino sencillamente que ya no les favorecía económicamente el sistema esclavista, y decidieron entonces optar por el de jornalero, pero con ciertas restricciones. Era un jornalero que, aunque era libre, estaba, digamos, expuesto a ciertas medidas económicas de el hato o de la hacienda. Te puedo citar, por ejemplo, el caso de la ficha. La ficha era que en el hato había una bodega y yo te pagaba a ti con una ficha, y esas fichas solo eran válidas para la bodega de mi hato. O sea, tú no podías cambiar esa ficha, intercambiar esa ficha de manera libremente. Entonces, ¿qué era eso? Bueno, relaciones de sujeción hacia el trabajador, era mantenerlo sujeto al ato. ¿Era otra forma de esclavitud? Sí, exacto. ¿Era otra forma de esclavitud? O sea, pero que sencillamente favorecía económicamente a los grandes grupos de la oligarquía. Bueno, y en cierta forma es lo que hace Polar actualmente, porque tengo amistades que han trabajado en Polar y en Polar te obligan a comprar los productos de Polar. Ah, pues, exacto. Y si te ven comprando productos de la competencia, te pueden despedir de tu trabajo. No, sí, sin y duda. Y ellos te venden. Ah, bueno, mira, tú quieres la harina de maíz, aquí tienes tu paca de harina, tú, pero no es que te la regalan, tú la tienes que pagar. Claro. Y a precio de mercado. Entonces. Entonces, bueno, el sueldo que están pagando regresa claro, a la empresa. Claro, así es, así es. Es así. Bueno, eso era lo mismo, era la misma relación a la que estaban sujetos los trabajadores durante cambia, el siglo XIX. Qué poco cambian los oligarcas. Sí, no, los no, no, para nada, para nada. La misma cosa. Para nada. Estamos conversando con el historiador Félix Ojeda. Félix, una de las cosas, ¿no? Estábamos hablando antes de iniciar la entrevista sobre, bueno, sobre los desafueros de Henry Ramos Alumno, y que en cierta forma hasta está desconociendo al que fue su mentor político, que fue Carlos Andrés Pérez. Tú me decías que Carlos Andrés Pérez fue zamorano en su primer gobierno. Sí, bueno, mira, uno lee algunas cosas que publicó Carlos Andrés Pérez, el padre político de Henry Ramos Alú, y pareciera que es que Henry Ramos Alú no aprendió absolutamente nada de su maestro, o ha terminado ser muy mal discípulo, porque yo te puedo citar aquí para que nos escuchen, o sea, con la prueba en la mano. En 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez, con motivo de un aniversario de la Guerra Federal, emitió un decreto donde, bueno, se planteaban algunas actividades en favor del conocimiento de la figura y de la obra de Ezequiel Zamora. Pero fíjate, un tanto corta es la presentación que hace el propio Carlos Andrés Pérez de uno de estos libros, del libro de Laureano Villanueva, que se llama Vida del Valiente Ciudadano Ezequiel Zamora, que fue reeditado en 1975, y Carlos Andrés Pérez hace la presentación del libro. Y escucha lo que dice Carlos Andrés Pérez en ese año, en este libro, dice: cuando el ilustre Consejo Municipal del Distrito de Barinas me honró invitándome para acompañarlo a este homenaje al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, pensé que había llegado el momento para que el Ejecutivo Nacional y su cabeza el jefe de Estado, es decir, Carlos Andrés Pérez, en rendición del pueblo de Venezuela rindiese el homenaje nacional que hace 116 años estaba esperando este grande ilustre venezolano, digno continuador de nuestros padres libertadores. De la Guerra Federal quedó afirmada para siempre la igualdad social de los venezolanos. Ezequiel Zamora es el fundador de la democracia social en Venezuela. Que, como te dije, esta es una frase de Mario Briceño Iragorri, no es propia de Carlos Andrés Pérez. Y hoy venimos a rendirle el homenaje del pueblo entero de Venezuela. Ezequiel Zamora nos legó el patrimonio de la igualdad. Y me atrevería a afirmar que en la historia de América no hay otro episodio de pueblo que tenga la grandeza, que haya definido la significación social de las luchas de Ezequiel Zamora y de estos logros de la Guerra Federal Venezolana. Ezequiel Zamora, primer líder de la democracia venezolana. Ezequiel Zamora, forjador de la democracia social de Venezuela. Ezequiel Zamora, punto de partida de una nueva historia nacional, Carlos Andrés Pérez. ¿Qué te parece esa perla? Vamos a mandársela, o sea, por correo, claro, electrónico a Ramos Alú. A mí me gustaría escuchar qué dice Ramos Alú de lo que está escribiendo aquí Carlos Andrés Pérez, su padre político, como claro, te acabo de decir. Bueno, y su padre político mandó a crear la Universidad de los Llanos, no es Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. Sí, y además en ese mismo orden emite un decreto. Y mira, por ejemplo, ábrase un concurso biográfico sobre la vida y obra del general Ezequiel Zamora con un premio de 25,000 bolívares. Bueno, ¿tú sabes quién gana ese premio? ¿Quién? ENSA. Adolfo Rodríguez, el caballero que cita en el libro Henry Ramos Alú. Un libro que no se leyó. No, que no se leyó y que definitivamente no sabe de dónde proviene. Ese libro ganó este concurso por orden de Carlos Andrés Pérez. Y este señor no sabe eso porque sencillamente no se leyó el libro. No sé, yo leyó el libro. Es que prácticamente uno puede ver en el video que ni siquiera sabe quién es el autor. ¿Cómo es que se llama? O sea, sencillamente es ganas de hablar gamelote, pues. Mira, y una pregunta, porque me preguntaba ayer una amiga, porque yo sé, bueno, he entrado muchas veces al Panteón Nacional y hay un monumento a la Federación. Ahora, una amiga me comentaba que estaba escuchando emisoras de oposición y que andaban despotricando de Ezequiel Zamora. Decía, bueno, capaz que ahora lo llevan al Panteón Nacional, pero yo tengo la duda, ¿Ezequiel Zamora no está enterrado ya en el Panteón Nacional? Sí, Ezequiel Zamora está enterrado. Para que veas que la oposición ni siquiera sabe que Ezequiel Zamora está enterrado en el Panteón Nacional. No, no, no. No. Porque a mí me despertó la duda y dije, no, yo creo que sí, ahí está el monumento de la Federación. Chávez le hizo una vez un homenaje a, desde allí en el Panteón Nacional. Uh-huh. O sea, él debe estar en el Panteón Nacional. Y no está porque lo trajo Chávez, no, está Exacto. desde hace décadas en el Panteón Nacional. Hay una polémica en cuanto a que si son o no son realmente sus restos, uh-huh. pero oficialmente eran los restos de Ezequiel Zamora y han estado ahí desde hace bastantes años. De modo que quien haya dicho eso, pues debería informarse de quiénes son los que están en. Cuáles son los restos que están entonces en el Panteón Nacional, porque no tiene idea. Pero es eso, es que. Mira, como yo tengo que hablar mal del gobierno. Y como el gobierno está ahorita en una conmemoración con Ezequiel Zamora, yo voy a salir a decir cualquier cosa. A mí no me importa. O sea, eso es lo que piensan ellos. Y no les importa quedar mal, y no les importa quedar como un ridículo, no importa, porque para ellos, para su propio discurso, para el discurso de muchos de sus propios seguidores, está bien que lo hagan así. Porque a muchos de sus seguidores realmente ni saben quién fue Ezequiel Zamora, ni les interesa quién fue Ezequiel Zamora, como tampoco le interesa a Henry Ramos Alud. Entonces ellos lo que sencillamente quieren es salir a despotricar de un hombre, porque sencillamente nosotros estamos conmemorándolo. Eso es todo el asunto. Y un hombre tan importante que fue prácticamente precursor de lo que fue la primera revolución social del siglo claro. XX, que fue la Revolución Mexicana. Ahora fíjate. Zamora se anticipó a Emiliano claro. Zapata y a 70 años cuando menos. La revolución de Ezequiel Zamora fue entre los años 1846 y 47. La de Emiliano Zapata fue en 1917. 10. Okay. O sea, fue en 1910 la Revolución Ajá, Mexicana, cuando explota todo. ¿No? Exacto. Entonces, son como 60, 70 años de diferencia, aunque los proyectos bastante parecidos. Pero eso te habla de lo adelantado que estaba Ezequiel Zamora y de las críticas circunstancias a las que estaban sujetos los trabajadores campesinos, los siervos, los esclavos. Y bueno, eso había que remediarlo y Ezequiel Zamora estaba claro de que había que hacerlo, así se jugara la vida en ello. El historiador Félix Ojeda, qué rica conversación, nos acompaña aquí en La Ventana. ¿Cuál es la vigencia de Zamora en esta Venezuela bolivariana del siglo XXI? Mira, es muchísimo. Por desgracia, todavía no solo se trata de reivindicar la memoria de Ezequiel Zamora, sino que yo creo que Ezequiel Zamora sigue siendo un ejemplo para que los revolucionarios de hoy sigamos combatiendo. Todavía estamos bajo la amenaza de que en aquel momento era la oligarquía conservadora y que hoy día es la oligarquía neoliberal. Pero realmente no son sino la continuación de lo que ya ocurría, sí, de lo que ya ocurría en aquella época. Así que mientras esa oligarquía siga ahí, siga explotando al trabajador, siga explotando a los campesinos, el planteamiento y la lucha social de Ezequiel Zamora siempre va a tener vigencia, siempre. Aun cuando ellos intenten destruirlo, hablar mal de él, Ezequiel Zamora siempre va a ser un ejemplo de lucha social en nuestro país. Así como lo decía Carlos Andrés Pérez en su momento, en ese año 1975. Bueno, todavía sigue estando igual de vigente el pensamiento de Ezequiel Zamora y sí creo que una de las grandes cosas que pudo hacer el comandante Chávez fue precisamente rescatar a Ezequiel Zamora para la conciencia y para la identidad de nosotros los venezolanos. Queda todavía pues mucho que decir sobre Ezequiel Zamora, todavía hay cosas de su vida que tal vez pudiéramos seguir trabajando, pero yo creo que también se ha logrado mucho rescatando su memoria por la historiografía, porque había una negación clara de la lucha de Ezequiel Zamora solo para defender los intereses de la oligarquía. Todo aquello que suene a lucha popular, a favor de los pobres, a favor de los explotados, ellos le tendrán miedo y le siguen teniendo miedo. Pero él todavía nos acompaña, su lucha y su pensamiento sigue estando del lado de los más pobres, de los más humildes, y mientras existan pobres y explotados en nuestro país, Ezequiel Zamora seguirá vigente. Estamos conversando con el historiador Félix Ojeda. Félix, ¿y qué actividades tiene previsto el Centro Nacional de Historia en este año del Bicentenario Zamorano? Mira, por ahí ya tenemos la reedición de algunas obras, entre ellas pues la que consideramos es la más autorizada, una de las uno de los estudios más completos que se tiene sobre Ezequiel Zamora, que es Tiempo de Ezequiel Zamora, de Federico Brito Figueroa.

Vamos a leer participación. Nos escribe Beatriz Torrealba y nos dice: hola Enza, el desastre que existe con los hospitales es cierto. Mañana mi papá cumplirá un mes de fallecido. De verdad que lo lamentamos muchísimo, Beatriz. Y el calvario que pasamos durante 7 meses fue terrible, porque el hospital que lo aceptó fue el Pérez de León 2. Lo dejaron 5 días y ningún médico entró a la habitación a verlo hasta el día que le dieron de alta para que se muriera en la casa, porque tenía 90 años. No le daban comida porque no había, y tú me dirás cómo hace un familiar para comprar comida 3 veces al día para 2 personas. Cuando tenía que llevarlo a consulta no conseguía ambulancias, y así tuvimos que dejarlo en casa y yo misma curarlo. Al final infectó, buscamos y no encontramos que lo recibieran, y murió con una gangrena en los pies. Solo pido que no nos enfermemos porque no hay dónde ir. Qué dolor y qué impotencia. Realmente es tristísimo cómo en algunos hospitales algunos profesionales de la salud dejan morir de mengua a los pacientes. O sea, uno no niega que pueda haber problemas con los insumos, pero el hecho de pelotear a una persona, el hecho de cobrarte hasta por entrar al baño, el hecho de que lo hemos visto, de sabotear los ductos de ventilación con batas quirúrgicas, de vender los insumos que llevan los pacientes. Necesito los insumos, y después lo que nos denunciaba este usuario, en las noches revendiéndolos. Eso, señores, no tiene nombre. Y a estos profesionales de la salud es para retirarles la licencia. Médico, enfermera que maltrate a un paciente es para retirarle la licencia. Médico que se niegue a darle atención a un paciente es para retirarle la licencia. Porque esto, además de ser una crisis económica, es una crisis moral. Porque que no nos vengan con el cuento de que los insumos, porque en Siria, cuando bombardean, dudo que haya muchos insumos hospitalarios. Y en la Franja de Gaza tampoco. Y ahí están médicos y enfermeras comprometidos, trabajando con las uñas, pero comprometidos con la vida humana. ¿A cuántos médicos cubanos no han enviado a países en guerra, países pobres, y le han estado echando pichón? ¿Qué le pasa al médico venezolano? ¿Qué le pasa que pareciera que no amara a sus hermanos, salvo que tenga real? No estoy metiendo a todos dentro del mismo saco, pero qué triste. Qué triste que, a pesar que no se niega que puedan haber fallas de insumos en los hospitales, pero ¿qué le pasa a gran parte de los profesionales de la salud venezolana y a los que trabajan en estos centros de salud, que no que se conduelen por la vida humana, que no sienten conmiseración, que no sienten amor y que llegan al capitalismo más extremo y a la corrupción más extrema? Al cobrarte por entrar un baño o al pedirte los insumos para revenderlos en la noche. Ay, Dios mío, pero bueno, ante esta aberración también tenemos experiencias positivas. Nos encontramos esto, pero en esos mismos hospitales también nos podemos encontrar gente maravillosa que nos tiende la mano, y también profesionales de la salud que tienen una vocación. También los hay. Pero cuánto daño hacen los que no tienen vocación, ni tienen sensibilidad, ni calidad humana. Bueno, señores, ya que el tema de la salud de verdad que ha calado el tema de los hospitales, pues bueno, les recuerdo que a partir de esta semana, el día de mañana, no va a haber ventana. Los viernes no va a haber ventana, debido a que voy a iniciar un curso que dura un semestre. O sea, que estará aproximadamente hasta julio en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y es todo el día. Entonces me será imposible sacar la ventana, pero buscando qué hacer con ese espacio y en vista de lo importante y de lo necesaria que es la participación en los medios públicos, no solamente para que la gente se queje o denuncie, sino también para que presente alternativas, para debatir sobre las diferentes cosas que estamos viviendo. El fuerte de la ventana es la participación, y yo no voy a sacar un programa grabado de 2 horas hablando yo sola. Entonces se hizo la propuesta, que fue muy bien acogida por los ventaneros, de que los viernes se transmita un radioforo que vamos a grabar entre semana. Como horario tentativo de grabación sería los miércoles a las 3 de la tarde, estoy ultimando los detalles, que vengan los ventaneros aquí al estudio, nos reunimos y conversamos, discutimos sobre temas de actualidad. Ya propongo como primer tema para discutir en ese foro, que se grabaría y se transmitiría los viernes en el horario de la ventana, pues se me ocurre que el primer tema que podríamos tratar es precisamente el tema de la salud, el tema del abastecimiento de medicamentos, hospitales. Sería interesante, voy a ver si consigo a un profesional que nos pueda hablar sobre la, que pueda compartir con nosotros sobre el asunto. Ya Fernando Lapresta me dijo que iba a cuadrar con Juan Guirola para venir. Fernando Lapresta fue visitador médico, o sea que él maneja el área farmacéutica. También pudiera venir Sonia Vasconcelos como enfermera que conoce, que trabaja en el sistema público de salud. Y entonces, y bueno, Beatriz, estás invitada. Cualquier persona que quiera tratar el tema de los medicamentos para exponer lo que se está viviendo y también para plantear alternativas, pues bueno, sugiero que el primer tema que tratemos en el foro sea este. Tratemos, ya el lunes les diré, tratemos de cuadrar para ver si grabamos el programa la semana que viene, si no, más tardar la semana de arriba. Entonces, bueno, ya lo saben, mañana no va a haber Metana, lo estamos preparando todo para que los viernes, esto va a ser de aquí a julio, si lo de los foros da resultado y cala y les gusta, pues bueno, yo termino mi curso en julio y seguiremos con los foros los viernes, pero ya los haríamos en vivo, ¿no? Pero bueno, como alternativa a mi ausencia por 6 meses los días viernes de La Ventana, pues como alternativa vamos a tener estos foros ventaneros donde estaremos esperando a nuestros ventaneros con los brazos abiertos y donde podamos discutir esa cotidianidad, ese día a día que enfrentamos los venezolanos y las venezolanas, y bueno, y para buscar alternativas, porque esa es la idea. No es solamente la catarsis, ¡ay, qué horror, qué barbaridad! No sé, no solamente, ok, bienvenida a la catarsis, pero también ver cómo podemos buscar alternativas a estas situaciones que se nos presentan día a día. Entonces, bueno, atentos entre lunes y martes, pues el lunes, martes ya le estaría, espero el lunes decirle cuándo sería la grabación y bueno, y vamos a cuadrar nuestro primer foro, ¿no? También nos escribió Lucila Amezquita por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, es bastante largo, tiene que ver con el desenvolvimiento de los CLAP y son denuncias, ¿no? Que bueno, que no está llegando, que ella es líder de su edificio y que les han llegado las cajas de los CLAP y está bien que traen los alimentos, pero que vienen en mal estado, que de repente en vez del arroz, la harina, lo que le trajo fue salsa de tomate, mayonesa, que de todos modos son productos que están costosos y que también tienen demanda. No, creo que eso hay que tenerlo claro. Y bueno, y ella le achaca el desastre al Estado Mayor. No, yo no se lo echaría al Estado Mayor. Yo creo que eso tiene que ver con las cadenas de distribuidores, incluso la misma Fundeca, que Lucila, Fundeca no es una empresa privada. Fundeca es público. Es una fundación que depende del gobierno del Distrito Capital, así que por ahí deben ir los tiros y afortunadamente hay una nueva jefa del gobierno del Distrito Capital que ojalá que corrija lo que pudo haber pasado en Fundeca, ¿no? Nos escribe también José Maldonado y dice en Satibisay, buenos días, los bachaqueros de la Plaza Pérez Bonal de Ecatia se han fortalecido tanto que ahora cada uno tiene un tarantín donde exhibir sus mercancías. Y nos dice, te invito a que pases cualquier día y a cualquier hora para que notes la ausencia en totalidad de funcionarios policiales en dichas inmediaciones de la Plaza Pérez Bonalde. Sufro al ver la falta de solidaridad a quienes compete ejercer la ley. No creo que el SIDA sea la ira de Dios. La gente tiene tendencia a echarle la culpa de todo a Dios. Sylvester James, 1987, cantante norteamericano. Bueno. Ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Luis Yer les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con Merengaita. No Woman, No Cry. Nos estaremos escuchando el lunes. Mañana no hay ventana. El lunes arrancaremos de nuevo. No Woman, No Cry. Say I remember. In Frenchtown, observing the hypocrites, they would mingle with the